radiográfica junto a los compañeros y compañeras de FM Soldati, Mercedes Villegas, compañera de esta radio en el corazón de Villa Fátima. Pero contanos, Mercedes, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, hoy tenemos el relanzamiento de programación que sostuvimos durante un año y seguimos abiertos a los vecinos, seguimos convocando para que se siga teniendo más voces dentro de la radio comunitaria. Y además le vamos a poner un nombre al estudio que se va a llamar Pedro Barraza en honor al compañero peronista que fue perseguido y asesinado en Soldati en la dictadura militar. Contanos qué haces vos en la radio. Bueno, yo en este momento, a partir de este año, soy la directora de la radio y bueno, con el compromiso de poder, junto con los compañeros colectivamente, organizar y ponerle más herramientas y mucha más energía a la radio. ¿Qué representa una radio comunitaria en el barrio de Soldati? En el barrio de Soldati una radio comunitaria es darle fuerza a los vecinos y a las vecinas que vienen luchando por una comunicación de los monopolios que se estigmatiza, donde nos tratan de villeros vagos y nosotros todos los días a las 6 de la mañana los colectivos que pasan por el barrio se van llenos a trabajar. Nosotros venimos con la radio a representar el golpe hacia el lindo americano que nos quisieron bajar, debilitar, y hoy estamos más firmes que nunca, llenos, unidos, y hoy en una radio como esta de Soldati 91.3. Muchas gracias.